Oye, canario, ¿qué le pasa al hermano que está? Bueno, sabes que esto es de película, porque la chama. Oye, ¿qué te está haciendo esa tipa, chico? La jeva que lo tiene loco. ¡Qué loco! ¡Calla! Enamorado. Olvida esa jeva que nunca te quiso. Olvida que siempre ella está en lo mismo. Pero tú ahí sigue empecinado, plantado. Lo que sabes de niñas y te tiene mareado. Aguanta, aguanta, mi amigo. Brinca mi recuerda que nunca la prisa trae las cosas buenas. Sé que la niña que a ti te provoca, yo sé que es villaya, yo sé que es tremenda, yo sé que alborota, yo sé que atormenta, pero ten cuidado que esa niña te va. Ahí, ahí, sigue empecinado, oh, tanto que sabes de niñas y te tienes mareado. Está bastante mareado, muy nervioso yo te veo. Está muy descontrolado. Ahí, María, sigue empecinado. Tanto que sabes de niñas y te tienes mira, mareado. Regala, regala, regala que siga para adelante. Te veo un poco sofocado. Si tú la miras de frente y a ti ella te mira de lado. Mucha gente ha comentado que está muy alborotado. Esa mulata en persona es el diablo colorado. Óyeme, Roberto, ten cuidado. Se acabe todo, cada cual por su camino. Deja ese papel así, estate tranquilo. Te digo que sí. Déjala que se baña por donde vino. Dice que anoche andaba bailando, bailando como ella quiso. Que no le importaba nada, que tú no eras su tipo. Es que yo hablo contigo y no te interesa. Esas. ¿Y qué maneras son esas? Se te ha el chocolate, tan solo ay, te queda fresa. Y ahora, atenta a las consecuencias. Ay, ¿y qué vaya, vaya, Roberto, néate. Que te pone la cabeza mala. Esa manera de querer a mí no me interesa. Ay, ¿y qué manera son esas? Esa niña te sofoca, esa niña te atormenta. Ay, ¿y qué manera son esas? ¡Pinta, canario!